métricas irregulares. Por 915. 7/8. Hola, muy buenas tardes. Estamos acá de nuevo en 7/8, siendo las 6 de la tarde y empezamos con otro día de programación. Venimos con muchísima variedad y agradecerles pues que estén con nosotros de nuevo. Y adivinen quién está con nosotros otra vez. Para variar, Lucas. Buenas tardes, bienvenidos. Además, tenemos hoy en el Facebook una pregunta. ¿Qué les gustaría escuchar la segunda hora la próxima semana? ¿Algún especial, una hora de algún grupo en especial? Claro. Imagínate que puedes poner ahí, bueno, no sé cómo vamos a escoger al final, pero dino el que más tenga. Ahí vamos a ver por votación, yo creo que sería lo más indicado. Qué genial. O sea, que ustedes pueden ver que, bueno, que pueden decidir que van a ir a escuchar el otro martes. Así es. Nuestro Facebook, facebook.com/915, todo en letras. Nos pueden escuchar a través de internet en nuestra página 915.com, igualmente todo en letras. Y si quieres aportar también vía telefónica para la próxima semana que quieres escuchar, 9050-915-915. Claro que sí, están dispuestas las líneas. Así es. Vamos a escuchar el primer tema de la noche, un poco de Space Psychedelic Rock del grupo Amplifier, el álbum Octopus del 2010. El tema se llama Planet of Insects. Qué miedo, Planet of Insects. Bueno, es una banda británica que nació en Manchester. Este es su tercer álbum, el Amplifier. Es un disco doble. Y bueno, este tema se extrae del primer disco. Así es que esto es Planet of Insects. Continuamos en 7 octavos, métricas irregulares. Rock progresivo y algo de sinfónico por ahí. Y otras cosas, jazz, fusión. No sé, el progresivo es tan diverso. Tan amplio. Vamos progresando. ¿Costa Rica va progresando? Yo creo que sí. Ahorita ya hay más calidad. Hay mucha... Ya no va a haber tanta liberticia. Se nos fue Goyenaga. Se nos fue la ministra de deporte la brillante representante. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver qué tanto hace un ministro de turismo. Bueno, en esa posición. ¿Quién sabe? A veces, por ahí decían que hay que llenar plazas, entonces ponen como que a la gente que salga, pero bueno. ¿Quién sabe cómo será el asunto? Mal. Bueno, les recordamos que pueden comentarnos en el Facebook qué les gustaría escuchar el próximo martes, la segunda hora. Uh-huh. Una hora de Rush, yes. Por ahí dicen Dream Theater, ya habíamos puesto dos horas de Dream Theater. Nos habían pedido un especial de 22 horas de Dream Theater, pero no. Ahí vamos adelante a poner más Dream Theater a petición de todos, los fiebres de Dream Theater. Por ahí tenemos un tema hoy. Exactamente. Pero de momento, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de Circus Maximus? Algo interesante de esta gente es que ellos empezaron por ahí el 2000 tocando covers de Symphony X y Dream Theater. Entonces después se dieron cuenta de que ya podían realizar su propio material. Entonces en el 2007 publican su segundo álbum, Isolate. Como que se dieron cuenta de que tenían correcto la capacidad de... El mismo nivel. De hacerlo. Exacto. Sí. Y entonces después pues dieron conciertos con Symphony X y Dream Theater. Vamos a escuchar algo entonces de Circus Maximum, del álbum The First Chapter. El tema es Biosphere. dijeron que sí, Circus Maximus, por eso fue que se Maximus. Tiraron solos. Sí. Excelente. Tienen habilidad, ¿verdad? Yo no sé, porque vamos a hacer covers. Pues sabes que eso es algo que se da mucho. La gente dice, okay, no sé, toquemos covers, porque no están seguros de sí. Sí, que si serán capaces de alcanzar. Hay que lanzarse. Yo digo que sí, que si vos tenés el talento, no lo, yo tengo un amigo que dice, no lo piense, mándese. Lo peor que pasa es que no gusta. El no ya lo tienen ganado. Sí. Pero hay que hacerlo. Excelente, excelente piezón. Así es. Bueno, recuerden que estamos en el Facebook, facebook.com/915, todo en letras. Y también en nuestro webpage, 915.com, todo en letras también. O nuestro teléfono en cabina, 9050-915-915. Y para que puedan opinar respecto a cuál es la segunda hora que vamos a escuchar la próxima semana, ¿cierto? Así es, tienen toda la liberticia de escoger qué escuchamos la próxima semana. Toda la segunda hora. Bueno, ahora vamos a escuchar algo de crossover gringo. Excelente, el crossover. Dreads, también. El álbum se llama El Cielo. Uh-huh. Esta banda, me hace gracia el nombre del lugar donde se formó, Los Gatos, California, en 93. Uh-huh. Es un álbum conceptual y fue grabado, una curiosidad, en el rancho Skywalker de George Lucas en California. Nada más, y ahí para los fans de la Guerra de las Galaxias. Bueno, ese es el tema número 16 del disco. The Canyon Behind Her. Así es, esto es Dredge. 7 octavos. Métricas irregulares. 9, 1, 5. Parece que va ganando Rush. Uh-huh, yo creo. Así es. Tienen que seguir votando para ver qué. Recuerda que tienen hasta el final del programa para que nosotros. Como que promete Rush. Yo diría, por ahí dicen que King Crimson, también dicen que Liquid Tension Experiment. Parece que va más a lo clásico que a lo nuevito, la segunda hora de la próxima semana. Sí, hay tendencia al clásico por ahí. Pero bueno. En fin. Bendito Rush, ¿no? diría Diana. Bendito día. Benditas bandas, qué bien que nos traen con siempre con algo de música para ambientar, para tripear un ratito camino a la noche. Y espero que no están mucho las presas a estas horas. Son las la seis, platina. Las 6:30. Y si estás en presa, genial. Estamos con la compañía perfecta. Entonces te vamos a ir llamando con un poco de música ahí para matizar. Es agradable caminar y escuchar en un carro algo de rock en vez del otro género de siempre. Reggaetón. Sí, es bastante bonito. Refrescante. Bueno, ¿y qué tal si continuamos con... Bueno, yo me declaro fanática de este tipo. Algo de Jeff Beck. Esto es una fusión de rock con jazz. Como yo había dicho en un programa anterior, mi debilidad es el jazz. Y cuando lo fusionan con rock, muchísimo mejor. Bueno, este señor es un guitarrista británico de rock and blues y ha tocado muchas bandas importantes alrededor de la década de los 60s y los 70s. Para mencionar algo así por encimita, para que tengan una idea, Jeff Beck tocó con The Yardbirds, con nada más y nada menos que el señor Eric Clapton y Jimmy Page, como los otros dos integrantes. Así que imagínense. Vamos a escuchar algo del álbum Blow by Blow y el tema se llama Freeway Jam. Thank you. Qué bien, Don Jeff. ¿Verdad? Sí. Lástima que no haya tenido tanto pegue como Jimmy Page y Clapton. Uh-huh. Pero bueno. No es tan conocido. Sí. Me gusta que es difícil, como a la mayoría de los músicos progresivos, es difícil encasillarle un género. Uh-huh. Ha tenido blues, rock, hasta heavy metal, jazz, fusión. Y últimamente anda con un tema más tecno, creando una mezcla interesante por ahí. Así es. Jeff. Te recuerdo que estamos buscando qué propones para la segunda hora del programa de la próxima semana. Rush. Suena con más fuerza por ahí. King Crimson. ¿Será que sí? Todavía por ahí como en segundo lugar, pero qué bien. Bueno, 6:37 de la tarde, gente. Estamos en un programa bastante variadito, Lucas. Así es. ¿Y vos dónde estás? ¿En una presa? ¿En la casa? ¿Todavía en el trabajo? Sí, muchos que están en el trabajo por ahí. Yo conozco varias víctimas de call centers que están por ahí, bueno, también. Como me gusta mi especie. Qué bien. Como qué este espécimen, Jeff Beck. Excelente, Jeff. Excelente guitarrista. Muy grande. Vamos a escuchar algo de Jethro Tull ahora. Uh-huh. Del álbum War Child. ¿Sabías que originalmente la idea del disco era acompañar un proyecto de cine? No sé si tipo The Wall o semejante. Y se pretendía que fuera un álbum doble, pero al final terminó siendo un álbum sencillo con solo 10 temas y sin película. Porque no encontraron un estudio que patrocinara el film. ¡Qué mal! Bungle in the Jungle es el séptimo track de este disco, War Child, del 74. Que lo disfruten. Walking through forests of palm tree heartlands, scoff at the monkeys who live in their dark tents. Down by the water hole, drunk every Friday, eating their nuts, saving their raisins for Sunday. Lions and tigers who wait in the shadows, they're fast but they're lazy, and sleep in green meadows. Well, that's hunger in the jungle. Well, that's all right by me, yes. Well, I'm a tiger when I want love, but I'm a snake if we disagree. Just say a word and the boys will be right there with claws at your back to send the chill through the night. Hey, is it so frightening to have me at your shoulder? Bungle in the Jungle con Ian Anderson, el flautista de Hamelin, no, de UK. Excelente. Muy buen tema, muy buen tema. Bueno, les recuerdo nuestro Facebook, facebook.com/ o barra inclinada o rayita para allá, como dicen por ahí, 915, todo en letras. Para los que nos pueden o quieren escuchar en internet, 915.com, igualmente todo en letras. Y nuestra línea telefónica 9050-915-915. También por ahí nos puedes comentar qué te gustaría escuchar la próxima semana, durante la segunda hora. Nos gustaría que siempre fuese como de especiales. Tal vez podemos trabajar juntos para eso. ¿Verdad? Y ellos colaboran, bueno, todos ustedes, pero todos ustedes colaborando con nosotros para ver el próximo, la segunda hora, ¿qué será? De momento está sorpresa. Tenemos sospechas de quién podrá ser el especial, pero no, nada firme. Sigamos con más música. Yo tengo por acá una banda que se llama Magic Pie. Muy sugestivo el nombre. Bastante sugerente. Y esta banda nace entre los años 2001-2002. Y vamos a escuchar un tema del álbum The Suffering Joy. Este álbum es el tercero de esta banda, después de Motions of Desire del 2006 y Circus of Life en el 2007. Vamos con el tema llamado Slightly Mad. Excelente tema, estábamos disfrutando un poco de Magic Pie. un slice de Magic Pie. Bueno, son las 6:53 de la tarde. Tenemos bastantes comentarios en nuestro Facebook. Saludo a todos los facebookianos que están ahí con nosotros, siempre acompañándonos y poniendo buena vibra siempre. Así es, gracias a todos que nos están acompañando. Por favor, dale. Yo quiero, Lucas. Ahí hay una petición de un caballero, Andrés Pérez. No. Pongan algo de hispano musical. Es una historia. Dice, uno de los pioneros del progresivo en Costa Rica fue de los primeros grupos en utilizar el órgano Hammond como parte integral de sus composiciones y presentaciones en vivo. Yo les voy a decir la verdad. Es un grupo que tuvo mi abuelo, creo que como en los 70s. Y era charanga. Pero no era nada progresivo. No tenía nada que ver. Pero igual lo pidieron. Vamos a escuchar a alguien latino igualmente, a alguien hispano. Omar Rodríguez López. Qué bueno, Omar. Sí. Con este tema que se llama Polaridad. Ticho Sorrente es el nombre del disco, un poco complicado. Él nació en Bayamón, Puerto Rico, como los de Calle 13, pero nada que ver con el género. De hecho, creo que colaboró con ellos en Calma Pueblo. Les hizo ahí los riffs de guitarra y demás. Sí, estuvo presente en la composición. Así es. Y en este álbum, como curiosidad, le acompaña Jimena Sariñana como vocalista. Preciosa, hija del cineasta mexicano Fernando Sariñana. Talentoso de familia todos. Conocida por participar en novelas como Luz Clarita, Gotita de Amor, además de que sale muy bien, por cierto, en Niñas Mal. Sí, no he visto yo esa serie. En fin, Polaridad es el segundo tema del álbum. Omar Rodríguez López con Jimena Sariñana. Thank you. Métricas irregulares. Escuchábamos a Omar Rodríguez López. Les comento que ese es de los temas más suavezones que tiene. De verdad, tiene cosas muy pesadas. Entre otras cosas, además es productor, hace cine y demás. También conocidísimo por su participación por liderar de Mars Volta. Un grupito bastante bueno. Así es que, bueno, ya regresamos. Siete octavos, métricas irregulares, solo por 915. Estamos de aniversario con Motorhead. Así es, el 6 de abril. ¡Qué calidad! Por ahí dicen que ellos son los pioneros del metal. Así es. Continuamos con música, preservando la especie. Perdón, déjenme recordarles, si nos querés colaborar. facebook.com/inclinada915, todo en letras, o a través de la vía 9050-915-915. Qué especial, o que ponemos la segunda hora de hoy en 8. Uh-huh. Ya que nos dieron 2 horas, y aún así se queda corto para el progresivo. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Casi que siempre, bueno, nos han pedido muchísimas más horas por aquí, pero sí, probablemente más adelante nos vamos a extender un poco más. Continuamos con algo de Rush. Se viene Rush, imagínate. Bueno, por ahí están pidiendo desde hace rato para complacerlos, pero de nuevo, esto venía en la lista, ¿verdad? Vamos a escuchar del álbum Permanent Waves el tema Free Will. Y algo interesante de Rush, ellos tenían como muchas ganas de sonar en la radio, entonces incluyen en su repertorio pues canciones más cortas como Free Will, es un ejemplo de ella, y The Spirit of Radio. Bueno, pues les dio bastante resultado y con esto lograron lograron ingresar al top 5 de los Estados Unidos. Y vámonos con Rush de una vez, con Free Will. We'll be right back. Excelente tema de Rush. ¿Vieron? Un poquito ahí para ir matizando. Yo creo, por ahí estamos viendo que está ganando Rush. Pero yo estaba pensando también, qué rico hacer un especial de Pink Floyd en la segunda hora también. Bueno, de momento yo creo que está Rush. Bueno, espero que tengamos muchas segundas horas. Sí, ojalá. Y gracias a todos los, como decíamos antes, a todos los facebookianos, toda la gente que está comentando ahí, que siempre está con nosotros, que siempre está matizando en las primeras dos horas de la noche de los martes, inicio de semana. Así es. Vamos a pasar a la música. Ars Nova es un trío de japonesas que iniciaron labores por ahí en 92 y tomaron el nombre de una expresión que viene de un movimiento musical de Francia e Italia por ahí del siglo XIV. Yo lo describiría como algo teatral. Son tres tecladistas japoneses. Ars Nova, el álbum se llama Biogenesis Project del 2003 y el tema se llama Metamorphosis. Qué bien como la especie se propaga por todo el mundo, hasta Japón. Hay una banda que, por cierto, bueno, Ars Nova, muy bueno. Los japoneses tienen cierto gusto por el progresivo, me parece. Y por muchas otras cosas. Hay otra banda que ha tenido mucho éxito en Japón, Dream Theater, con el tema que vamos a escuchar a continuación. Por supuesto, yo creo que a nivel mundial esta gente es increíble. Vamos a escuchar un poquito de Dream Theater de nuevo para complacernos los oídos todos, los amantes del progresivo igual. Vamos a escuchar de nuevo del álbum Awake. Ya habíamos escuchado algo de este álbum anteriormente, pero es tan bueno que seguimos sacando piezas de ahí. Entonces, este tema es llamado Space Divest. Es el último track del álbum Awake, y el cual es el último disco del tecladista Kevin Moore con la banda. Así es, se les fue después de esto. Él colaboraba mucho. Era uno de los que más aportaba en cuanto a las letras. Luego vino Derek Sherinian, que nadie se acuerda de él. Bueno, esto es Space Divest de Dream Theater. Houston, they say that? regresamos con un poco más de 7 octavos, métricas irregulares, acá por 915, como todos los martes, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Yo tengo un dato curioso de esta pieza que acaba de sonar. ¿Qué será? Sí. Después de que se fue Kevin Moore de la banda, se decidieron no volver a tocarla en vivo. Ajá. Y ahora que se fue Portnoy, la han vuelto a tocar o la van a volver a tocar. No estoy seguro. Como que era algo de un asunto de Kevin Moore con Portnoy. Ah, de intereses cruzados, sí. Por ahí. Ah, interesante. ¿Ves? Lucas siempre tiene algo interesante, alguna nota ahí de curiosidad para que todos nos informemos. Qué chido. Vamos a ver. Ahí están igual las opciones. Dice Alan Barquero que todos tenemos Rush, Floyd, King Crimson y que mejor algo nuevo. Algo nuevo como qué. Propuestas. Sí, oídos sí. Abiertos. Siempre. Hola Paula, llegó Paula. Hola Paula, la única mujer. Qué montón de rockeros. Habemos muchas mujeres rockeras, sí existimos. Lo que pasa es que estamos como timidillas. Como escondidas. Sí. Bueno, vamos con The Flower Kings, unos suecos. Con un tema del disco Retrópolis del 96. Es el segundo álbum de esta gente. Empezaron en el 93 a hacer música. Y me gusta el sonido que tienen, que son, que a pesar de ser nuevos, suenan como a clásico. Uh-huh. Ellos sí, es una característica. Y demás. Y bueno, este tema se llama There's More to This World, de Flower Kings. We'll be right back. escuchas más es porque nos atrevemos a sonar más. Continuamos en 915, métricas irregulares, con 7 octavos, ¿qué? Como la métrica. Se nos está agotando el tiempo. En fin, parece que sí va a ser rush, pero no sé, hay gente ahí como discutiendo si algo nuevo o no. Entonces todavía no me queda claro. Un par de comentarios más ahí para... Novedoso. Pueden seguir comentando para ahí argumentar un poco más. Son las 7:38. Y continuamos con un clasicazo. ¿Qué les parece si vamos a escuchar Pink Floyd? Del álbum Wish You Were Here. Y vamos a escuchar el tema Welcome to the Machine. We'll be right back. Y después de escuchar Pink Floyd, Welcome to Machine, The Machine to Make Money. Vamos a escuchar ahora algo más nuevo. Sky Architect, un poco de heavy prog holandés. 2010, o sea. Nuevo. Excavation of the Mind es el álbum. El tema lleva el mismo nombre. Bueno, es el como les decía, el primer disco. Bastante nuevo y a pesar de que la banda se formó desde el 2006, hasta ahora sacan su disco. Y... ¿qué será? Tienen bastante variedad. Vamos. Ahorita están... Bueno, no, escuchemos, porque yo... Se nota mucho la influencia de los 70s. Bueno. Eso sí les puedo decir. Bueno, esto es Excavation of the Mind del 2010 de Sky Architect. Everything there is right now that matters most. Dig deep, stay low. Dreams about this empty lake. It's everything you have right now. Stay silent. It's you in about your empty life. It's everything you need right now. Space, it's all around you now, right now. Sky Architect del 2010. Veníamos de escuchar algo clásico, algo nuevo, y ahora nuevamente vamos a escuchar un grupo clásico. Correcto. Esta gente es ELP. Emerson, Lake and Palmer. Correcto. Así es. Y también nos despedimos con esta. Se nos acaba el 7 octavos de hoy. Te agradecemos a vos que nos acompañaste. Estuviste por acá escuchando buen rock progresivo, progresando con nosotros. Y, en fin, buenas noches. Muchísimas gracias. Un servidor aquí siempre para lo que necesiten, casi. Y, cuidado, porque esas propuestas después uno no las puede cumplir. Bueno, muchísimas gracias. Excelente, bueno, Johan, muchísimas gracias por el piropo ahí de la voz. ¿Qué tal? Lucas estaba un poquito ahí como, ¿por qué a mí no me dicen? ¿Por qué no me tiran piropo? No, también yo tengo, le digo, dos razones, me faltan dos razones para, no. Bueno. Ok, bueno, entonces escuchamos un tema de Emerson, Lake & Palmer, como decíamos anteriormente, de este álbum llamado de la misma manera, Emerson, Lake & Palmer, lanzado en 1970. El tema es Knife Edge y es un tema que se extrae del primer disco de la banda. Entonces esperamos que lo disfruten. Sí, de nuevo, me despido. ¡Ah, qué triste! Nos escuchamos el otro martes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Su amiga Nefer se despide de ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buena vida. Theater kings on, silver wings fly beyond reason. From the flight of the seagull come the spread claws of the eagle. Only fear breaks the silence as we all kneel, pray for guidance. métricas irregulares. Irregulares. Por 915. Te esperamos el próximo martes a partir de las 6 de la tarde para continuar preservando la especie con música progresiva. 7/8.